según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquilla y la gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colorea en cubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera. A un lado pelando papa las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. Chupando su matecito o bien su pescado seco, acurrucado en su lancha va meditando en isleño. No sabe que hay otro mundo de raso y de terciopelo, llorando estoy. Que se burla del invierno, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni play. Tamango llevan sus pies, milcao y ají su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más. Con letras de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Ni viento para su leñero, me voy, me voy. Con su carita de leño, que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar su tormento. Y hasta su cabo de vela, para alumbrar su recuerdo, llorando estoy. Según el favor del viento, despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. De negro van los chilotes, más que por fuera, por dentro. Su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña.